Muy buenas, bienvenido, bienvenida, viajero de lo digital, a un nuevo episodio de Cine en Familia. Ya sabes, este pequeño spin-off de cursos y tutos, seguridad digital, anda por casa, en el que, bueno, pues trato sobre todo temas de educación. Y lo que hago es reflexionar un rato sobre alguna película que me parece que te pueda ayudar a sacar un debate en el aula o abrir una conversación en casa con tus hijos sobre temas que me parecen relevantes. Y siempre, como digo, orientado al mundo de la educación, de cómo educar a nuestros hijos, la mediación parental. Y claro, de vez en cuando pues las pantallas están por ahí. Aunque es cierto que aquí en Cine en Familia tienen más peso si acaso los valores a nivel general o la educación en un sentido mucho más amplio. Pero bueno, vamos allá, vamos con la película de esta ocasión, que es una película española del año 1999 de José Luis Cuerda y que está basada en un relato de Manuel Rivas. Seguramente que ya sabes que estoy hablando de La lengua de las mariposas, que narra la historia ambientada en 1936 durante los últimos días de la Segunda República Española y que sigue pues esa relación entre un niño llamado Moncho y su maestro Don Gregorio, un hombre comprometido con la educación y la cultura. La película aborda temas como la educación, la amistad, la política y la transformación personal en un contexto histórico pues bastante complejo. Vamos allá con qué valores transmite la lengua de las mariposas, la lengua de las mariposas, desde mi humilde punto de vista. En primer lugar, en la importancia del poder transformador de la educación. No olvidemos que estamos hablando de la relación entre un alumno y su maestro. La película destaca esa influencia, una influencia muy positiva que un maestro muy comprometido con el mundo de la educación puede tener en la vida de un niño. Don Gregorio, a través de su amor por eso, por la educación, por la cultura, inspira a Moncho a apreciar el conocimiento y el mundo que lo rodea. Este mensaje enfatiza el papel crucial que desempeñan los maestros en el desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes. ¿Has tenido alguna vez algún maestro que haya tenido un impacto significativo en tu vida? Y sobre todo, en tu amor por el hecho de aprender, ¿qué cualidades crees que hacen que un maestro sea inspirador? ¿Cómo crees que la educación puede cambiar la vida de las personas y ayudarlas a ver el mundo de manera diferente? La amistad y el respeto mutuo están muy presentes también, ya que hay una relación entre Moncho y Don Gregorio y que además muestra la importancia de la amistad y el respeto mutuo entre estudiantes y maestros. A pesar de las diferencias generacionales, ambos aprenden el uno del otro y crean un vínculo muy cercano basado en la comprensión y el afecto. ¿Qué te parece esta relación entre el alumno Moncho y su profesor Don Gregorio? ¿Cómo crees que el respeto mutuo contribuyó a su vínculo cercano? ¿Has tenido experiencias en las que has aprendido cosas importantes de personas de diferentes edades o incluso fuera de tu contexto? ¿Qué aprendiste de ellos? Dejo como tercera reflexión la mirada inocente de un niño en un contexto político muy complejo. La película se desarrolla en el contexto histórico de la Guerra Civil Española. Estamos en el año 1936, pero se presenta desde la perspectiva inocente de un niño. Esto nos recuerda la importancia de proteger la infancia, de proteger la inocencia en mitad de situaciones políticas y sociales comprometidas o muy complicadas. Creo que es un mensaje muy, muy actual y muy presente. Y puede ser una forma de sacar el debate de cosas que están pasando en nuestro entorno en la actualidad, sacarlas a la mesa ahora mismo. ¿Cómo te sentiste al ver la película desde la perspectiva de un niño en ese medio de un contexto político tan complicado? ¿Crees que los niños deberían ser protegidos de esos ciertos aspectos de la realidad política y social? ¿Sufren muchos impactos a través de diferentes, no sé, fuentes de información? ¿Qué opinas sobre la forma en que la película muestra cómo los eventos políticos pueden afectar la vida cotidiana de las personas, incluso de los niños? Claro, el siguiente paso era, es natural, ¿no?, que es la pérdida de la inocencia y el despertar político. A medida que la guerra se intensifica, Moncho experimenta una pérdida de la inocencia y se enfrenta a la realidad de la violencia y la intolerancia. Este mensaje puede ser una enorme oportunidad, insisto, para padres y educadores para hablar con los más jóvenes de la casa o del aula sobre el poder transformador de los acontecimientos históricos. Hemos vivido una pandemia, estamos viviendo en el presente guerras muy cerca y debemos reflexionar sobre cómo puede todo esto influir en la percepción del mundo de un niño. ¿Crees que es importante que los niños comprendan la historia y los eventos históricos? Incluso si esto significa enfrentarle a realidades difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo crees que Moncho cambia a lo largo de la película a medida que se enfrenta a la violencia y a la intolerancia? ¿Qué aprendizajes obtiene de estas experiencias? Y por último, con esta película yo hablaría de la valoración de la cultura y la libertad de pensamiento. La película celebra la importancia de la cultura, la importancia de la literatura y sobre todo de la libertad de pensamiento como elementos esenciales para que una sociedad sea educada y civilizada. Don Gregorio promueve el amor por la literatura, el amor por el arte como una herramienta para expandir la mente y fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué opinas sobre el énfasis de Don Gregorio en la cultura, la libertad, la literatura? ¿Cómo crees que estos elementos pueden enriquecer la vida de las personas y de la sociedad en general? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la libertad de pensamiento y de la diversidad de ideas en una sociedad democrática? ¿Nos enfrentamos a estas preguntas a menudo? ¿Nos atrevemos a hablar de ello con los más pequeños? La lengua de las mariposas es una película que transmite mensajes y valores sobre la importancia del poder transformador de la educación, de la amistad, del respeto mutuo entre estudiantes y maestros, tan demandada en la actualidad, ¿verdad? Y cómo no, la mirada inocente de un niño en un contexto tan político complejo como hemos dicho, y la posterior, inevitable, pérdida de la inocencia y despertar político. Todo ello con la base de poner en valor la cultura y la libertad de pensamiento. Esta es pues una película que es una herramienta muy valiosa para que en casa o en el aula hablemos de educación, de amistad, de influencia de la historia en la percepción del mundo, tanto de los que somos adultos como de los más pequeños, de nuestros niños. Lo dicho, espero que disfrutéis de la película y que si creéis que hay algún aporte más que hacer a todo esto, yo encantado, ¿eh? Ya sabéis dónde estoy y nada más, que nos vemos, nos oímos en el próximo podcast.